Bienvenidos a otra entrega del podcast El Arte y Tú, con sus anfitriones Pablo Palancares y Emiliano Núñez. En este nuevo podcast queremos hablar también sobre un problema que aqueja sobre todo a la industria del cine en estos días. Y es sobre todo la guerra entre los servicios de streaming o los servicios digitales de cine contra la misma institución del cine, por así decirlo. En la cual antes tenía que estrenarse una película en el cine para que llegara al público, a una audiencia. Pero ahora, hoy en día, tenemos plataformas de streaming que sacan contenido diario o casi a la hora. Y además otros como YouTube, que justamente cualquiera puede subir lo que... Bueno, bajo las reglas de YouTube, puede subir cualquier tipo de contenido que busque. Y luego además también tenemos por otro ámbito la piratería, pero bueno, de eso hablaremos después. Y es que justo yo siento que ese es un grave problema que la industria del entretenimiento ahorita no está comprendiendo. Que no es la cantidad de contenido lo que llama la atención. Porque sí es bueno tener mucho contenido, pero la verdad es que no ayuda a que sea una industria un poco más sana. Porque en tanto nuestra inmediatez para encontrar el contenido y consumirlo y luego a lo mejor en muchos casos olvidarlo, estamos perdiendo que se haya un buen uso de nuestro tiempo de entretenimiento. Ya que también es importante que tomemos en cuenta que el artista sí existe. O sea, no es solamente una persona que está detrás que presiona un botón y empieza a grabar. Es una persona que tiene una razón por la cual quiere contar una historia, aunque sea entretenimiento puro o literalmente quiere espantar a alguien. Es completamente válido, pero cuando a veces se siente como un poco vacío esa parte del artista dentro del nuevo contenido porque tiene que salir ya y lo tenemos que consumir ya, siento que eso no es un modelo muy sano para la industria del cine. Y justamente en la industria del cine, que aquí estamos definiendo también al cine como arte, al igual que en todos los artes, hay los productos son de distinta calidad. Hay algunos productos que son de muy buena calidad, otros de mala calidad, y por lo tanto algunos contenidos audiovisuales, en este caso películas, quedan en el olvido, pasando por pocas reproducciones en sustancia en alguna plataforma de streaming o con poca venta de boletos si es que llega a cine. Y también hay productos que terminan generando mucha popularidad por los temas que abarcan, en su mayoría que logran entretener al espectador de cierta forma, como el género de acción dentro de las películas. Las películas, la mayoría de las personas las consumen únicamente para entretenerse, y este género lo logra fácilmente entregando una trama que cumple con el arco del héroe y de una manera sencilla lograr entretener a la audiencia. Y sí, o sea, esta parte del entretenimiento es básica, porque el punto de una industria saludable es tener demanda y una gran variedad de demanda. Pero el punto es como si generamos una demanda que no existe, estamos haciendo una burbuja de contenido, literalmente, como los problemas de la crisis de 2008 de las casas en Estados Unidos, en el cual estamos generando más de lo que se puede consumir. Y hasta cierto punto eso es algo que no se puede permitir en el cine, ya que pues tiene un propósito. Sí, o sea, su propósito es entretener y hacer dinero, pero si están haciendo contenido nada más con un propósito de vamos a llenar el espacio vacío, las dos horas que tiene una persona entre que llega del trabajo y se duerme, pero realmente no le está entregando un gran producto, o sea, no viene de una buena calidad, realmente qué estamos haciendo como tal, como industria. Y además también esto de punto como de la accesibilidad, igual que habíamos platicado mucho en el podcast anterior, de la accesibilidad hasta cierta parte del arte, podemos meternos en la piratería, ya que la piratería básicamente es una de las mejores maneras para preservar contenido y para consumirlo cuando no hay una demanda como tal. Porque sobre todo, por ejemplo, en un país como el que es México, hay contenidos que sinceramente y por obvias razones no van a llamar la atención del público en general, o la verdad es que no se sabe cómo reaccionaría el público ante esto. Entonces, por lo cual, pues, nunca llegan. Pero podremos nosotros tener esa facilidad de piratear la película y de piratear el contenido mediático que necesitemos con tal de consumirlo, aunque afecte un poco al artista original. Y bueno, también dentro de la industria del cine, que puede ser ya sea las exhibidoras de películas, en este caso un cine, y las plataformas de streaming que también albergan películas, lo que buscan es tener distinta variedad de películas para poder entretener a la audiencia y mantenerlos enganchados. En el caso de las plataformas de streaming, lo que buscan es, como decía mi compañero, es mantener al espectador entretenido, que siempre tenga algo para ver. Y la industria de cine lo que busca es que la gente siga acudiendo a sus salas para poder recaudar ahí dinero y también tener de todo tipo de género de películas para así lograr mantener a entretenido a cualquier tipo de espectador. Lo que ha ocasionado, y metiéndome al tema de la piratería, que crezca la piratería dentro de la industria del cine. En el streaming, por ejemplo, al principio parecía una forma de que las personas puedan acceder a muchísimas películas de manera legal a un precio accesible, y debido al gran éxito que tuvo una de ellas, varias productoras decidieron también hacer su propia plataforma de streaming, lo cual ahora ha hecho imposible que la gente se suscriba a todas y recurra nuevamente a la piratería para poder ver este contenido. De igual forma, a diferencia de las canciones, donde fácilmente una canción se puede publicar a nivel mundial de manera legal a través de alguna plataforma de streaming de música, en las películas depende de la distribución, y esto puede ocasionar que tarden muchos meses o años en llegar de manera legal a algún país, o puede que en ningún momento llegue de manera legal al país, lo que ocasiona que mucha gente vaya al cine, lo que ocasiona que mucha gente acuda a la piratería para poder ver este contenido audiovisual, que también sería arte. Y aquí se generaría la pregunta de si en qué casos está bien o está mal la piratería, ya que en el caso de cine al menos es arte, y probablemente este arte nunca pueda llegar a verse de manera legal dentro de la zona donde uno se encuentra. Y bueno, hay varias personas, creadoras de cine, directores, que como lo mencionó antiguamente mi compañero, son artistas, que ellos lo único que quieren es que su película sea vista, no les interesa tanto el dinero. Pero si está la piratería, obviamente quienes la ven no le genera ninguna ganancia a las personas que pusieron dinero a la película, y esto hace una especie de efecto dominó, donde si algún género, por ejemplo el drama, nada más es visto de manera ilegal, pues las personas ya no van a invertir en este género y se van a hacer menos películas de este género, porque saben que únicamente cierto género, no, por así decirlo, el género de acción es el que sí ocasiona que la gente sí las da de manera legal, no tanto de manera ilegal. No, y ese es un cuchillo de doble filo, la piratería, donde verdaderamente no sabemos cómo podemos ayudar, y al mismo tiempo podemos darle en la torre a la industria como tal. Y es que justamente, por ejemplo, en un país como México, la piratería es a veces la única manera en la cual hay personas que lo pueden consumir, ya sea de manera gratuita o en algunos puestos de piratería donde son menos de 20 pesos por una película, cuando el boleto en la zona mexicana, bueno, en la zona metropolitana mínimo vale 60 pesos. Y en cuanto a la piratería, pues ya te quedas con el DVD o el Blu-ray o etcétera. Y esa es una cuestión en la cual, igual, si nosotros consumimos solo piratería para algún aspecto de la vida, por ejemplo, durante mucho tiempo en el anime solo existía pirata. O sea, era una cuestión de sitios web ilegales en los cuales se subía, y aparte había un sentido de comunidad, ya que la misma comunidad hacía los subtítulos bien traducidos de la serie, los subía al episodio y ahí existía. Y así muchas personas empezaron a ver anime. Ahora, hoy en día ya hay una plataforma de streaming de anime que se llama Crunchyroll, donde ya hay traductores profesionales, ya se hace. Su lema es básicamente que una hora después de que se estrena en Japón ya está acá. Y hasta eso ya está siendo una industria, está creando una industria, pero sigue habiendo mucha gente que igual no puede darse el lujo de pagarlo por cualquier situación y sigue recurriendo a la piratería. Entonces, pues sí existe la accesibilidad, sí existe esa verdadera ayuda que puede tener a el consumidor la piratería, pero también no podemos cerciorarnos completamente de que esa es la solución. Yo la verdad siento que es también una problemática que se tiene que resolver a futuro, ya que algunas veces el arte está hecho para consumirse y el arte está hecho para compartirse. Nada, tenemos que encontrar un método en el que todos ganemos, que es más fácil hacerlo que decirlo. Pero bueno, aquí dejamos el segundo episodio de El Arte y Usted. Muchas gracias.